33 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para contarles en esta ocasión una interesante propuesta que se llevó a cabo el fin de semana, pero también está bueno que esté en boga, ¿no? Que lo hablemos, que lo charlemos y que se conozca también, y por qué no, también que nos sumemos cuando estén estas propuestas súper interesantes. Estoy hablando específicamente que este fin de semana en la Casa Museo Olga Orozco se realizó una muestra de artistas de varios países que incluyeron los textos de la poeta pampeana en postales realizadas con distintas técnicas, y también se llevaron a cabo diversas propuestas, entre ellas está muy interesante, que consiste en visibilizar el arbolado urbano, ¿no? Uh-huh. Integrando la historia, el presente, la poesía, por supuesto, y también ni hablar el cuidado del ambiente. Es una propuesta muy copada, me pareció muy, muy copada para conversar justamente con la entrevistada y también, por supuesto, que participe la audiencia. Y la voy a presentar a ella, es que ya está en línea. Andrea Suárez, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por llamarme. Ya estoy acá en La Plata, descansando un poquito. Ah, bueno, qué bueno, Andrea. Bueno, gracias nuevamente a vos. Bueno, y estaba mencionando ahí, ¿no?, que estuviste participando en esta propuesta justamente en el marco de estas actividades llevadas a cabo, impulsadas por la Casa Museo Olga Orozco, en torno a un proyecto, ¿no?, que tenés ahí que se llama Arboria, que es esto de visibilizar el arbolado urbano, como lo iba presentando, ¿no? Sí, sí, yo quiero agradecer a la Casa Museo Olga Orozco por darnos lugar y principalmente al proyecto platense de Roxana de Auro, Para qué escribimos las mujeres, que fue quien me convocó para acompañar la actividad de la muestra que ustedes acaban de decir. El proyecto Arboria es un proyecto que nace acá en la ciudad de La Plata hace 15 años, nace de manera totalmente azarosa, uh-huh, a partir de una conversación con mi hijo Juan Manuel de 7 años, en donde él me venía contando sobre el universo, los planetas, las distancias, el orden de los planetas, y cuando llegamos a la puerta de casa, sí, le pregunto, ¿cómo se llamará este árbol? Uh-huh. Y ahí nos quedamos los dos en silencio. Es decir, que conocemos, o los niños y las niñas conocen, aquello lejano que no podemos ver, que no, claro, podemos tocar, uh-huh, y no conocemos lo que todos los días en la puerta de nuestras casas nos está esperando, el árbol de la vereda, que es sobre todo el árbol que después se va a desarrollar en este proyecto. Uh-huh. No cualquier árbol, sí, sobre, sí, todo el árbol de la vereda, porque es con el que nosotros podemos hacer un vínculo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos la cercanía, porque habita el mismo territorio y el mínimo territorio que constituye la vereda. Todos salimos a la vereda, uh-huh, todos. Desde, uh-huh, el que va a la escuela, el que va a trabajar, el jubilado para barrer o para hacer mandados o para ir al kiosco, todos transitamos la vereda. Tal cual. Y allí están ellos, invisibilizados. ¿Por qué? Porque la mirada se educa, la mirada se educa. Entonces, totalmente, hay que empezar a ver qué es lo que enseñamos a ver, qué es lo que es hablado en la ciudad, en los barrios, de qué hablamos. Y ahí entra entonces el árbol en la conversación diaria. Uh-huh. Y por eso el proyecto tiene tres ideas centrales, que es entrenar la mirada, por esto de qué vamos a mirar, uh-huh, entrar en el detalle, que es descubrir esas cualidades que hacen que un plátano sea un plátano, claro, y no sea un fresno, uh-huh, y un fresno no sea una acacia de Constantinopla. Y justamente el tercer principio, digamos, que guía la experiencia, es nombrar. Uh-huh. Pasar de los árboles, qué lindo los árboles, a decir, cómo me gusta el espinillo. Sí. ¿Cómo siento el olor del espinillo que está acá a dos cuadras porque ahora el viento sopla en esta dirección? Empezar a registrar su presencia y poder hacer una convivencia interespecie y salir un poquito de la de los privilegios de la especie humana, uh-huh, sobre otras especies que queremos siempre dominar, ¿no? A, sí, distintas escalas, desde los incendios de los bosques, mm, a la poda como mutilación en las ciudades. Uh-huh. Todo eso es privilegio de especies, ¿no? Basta, basta. Hay un cambio climático que nos dice paren, paren, estamos vivos, queremos seguir vivos, el cambio climático también nos afecta, porque el cambio climático también afecta a los animales, a los perros, a los gatos, a las vacas, a los árboles, a los yuyos, a todo. Sí, no solamente a nosotros. Entonces, entablar este vínculo, sobre todo hablo de la vereda porque en la vereda está el vecino. Y el vecino puede construirse, hacerse guardián del árbol. Si cada vecino custodia, cuida el árbol de su vereda, el cambio sería otro. Totalmente. Porque si cada uno ejerce el cuidado que tiene que ejercer, y en ese cuidado aparece la corresponsabilidad. Porque ningún municipio, ninguna gestión pública puede por sí sola. Porque imagínate que donde hay 20.000, 30.000, 50.000, 80.000 árboles, no puede estar el municipio con tantos empleados cuidando el arbolado. Sí, una gestión de manejo, por supuesto. Pero después, si hay una sequía, sale el vecino y lo riega, ese árbol está cuidado. Si sale un vecino que dice, voy a cortar esta rama porque me molesta, porque hay gente, por supuesto, como que no le gustan los gatos, no le van a gustar los árboles, que salga otro y diga, no, pero espera, porque es un ser vivo, que no puede estar a la voluntad a la voluntad de cada persona. Tiene que haber una política de cuidado y tiene que bajar desde la gestión pública con educación ambiental. Totalmente. Por eso el proyecto, bueno, es eso, es visibilizar, decir esto que estamos viendo, que todos los días nos da sombra, que cuando hacemos los mandados nos cantan los pajaritos, que nos embelesamos con las flores en algún momento del año, es un árbol y está vivo, cuidémoslo, está en tu barrio. Lo emperifiola, como me gusta decir a mí. Mira, el árbol emperifiola los barrios. Todos los barrios tienen que tener su arbolado. Y ahí aparece otro tema, ¿no? Sí. Que es la distribución de los espacios públicos verdes y la accesibilidad. ¿Dónde pone? Todas estas preguntas, ¿no? Que van... Pretendo que el expedicionario se haga y abra, se abra esas preguntas. ¿Es lo mismo un barrio del centro del casco histórico, fundacional, a los barrios periféricos? ¿Tienen árboles en las periferias, los barrios más alejados, los barrios más olvidados? Ahí aparece el derecho a un ambiente sano. Es decir, que a partir de los árboles estamos hablando de nosotros. Totalmente. Y de cómo vivimos, cómo nos hacen vivir las gestiones públicas y cómo queremos vivir nosotros como comunidad. Tal cual. Y me parece que es un excelente motivo, no excusa, motivo, el árbol como trama, el árbol como encadenamiento de deseos sobre una ciudad. Realmente yo no salvo el asombro, me cautivó el asombro del arbolado hace 15 años y lo mantengo intacto. Mi hijo tenía 7, tiene 22 y es una persona que ama los árboles y los cuida. Entonces es posible, pero hay que poner el tema sobre la mesa. Totalmente. O mejor dicho, sobre la vereda. Tal cual. Sí, sí, Andrea. Que más o menos. Sí, aparte. Tanto. No te interrumpimos porque también me escucharte me genera otra serie de preguntas, ¿no? Que estaría horas hablando sobre este tema, porque es muy interesante lo que decís. Y a raíz de salir a caminar y esto, ¿no? Que ibas contando cómo hacer este mapeo y que te van surgiendo esto que decís vos, ¿no? Un montón de preguntas que quizás uno en la cotidianidad, por la rutina, porque estamos a mil, por un montón de excusas. Es cierto esto que si no tenemos en cuenta quizás el árbol que está en la vereda de casa, entonces digo, es interesante detenerse un momento, un minuto, y decir, che, bueno, está este árbol, ¿no? Que me ha pasado de chica, qué sé yo, por ahí, porque nada, se ha enfermado quizás, no sé, algún árbol paraíso, por ejemplo, por tirarte un ejemplo, y yo al día de hoy lo recuerdo, ¿me entendés? Y era el árbol que yo me sentaba de chica a leer con la sombra y qué sé yo, y te va marcando todas esas experiencias. Exacto, porque vos te estás refiriendo con ese recuerdo, estás hablando de tu propia identidad, claro, y de lo, estás hablando de un paisaje, y estás hablando de una pertenencia, y cuando el árbol no está, hay una ausencia. Mm, sí. Entonces, cuando hacemos la expedición, no solamente vemos lo que hay, este ejemplar y este ejemplar y este ejemplar, sino que en un momento aparece que no hay sí. nada y seguís caminando, y entonces ahí nos detenemos y decimos, ¿y ahora? ¿Por qué esta ausencia? ¿Había un árbol? ¿Qué pasó con ese árbol? ¿Nunca hubo un árbol? ¿Qué pasó que no se forestó en este lugar? Y aparecen las historias, siempre. Sí. Siempre lo que vos estás contando, yo me acuerdo de ese paraíso, yo jugaba ahí. Siempre aparece un cordón umbilical. A una historia estamos conectados a una historia con un árbol. En mi caso también el paraíso, en la casa de mis abuelos, en la casa de mis abuelos maternos un ceibo, el árbol loco que era un sauce sí. eléctrico en el fondo de la casa. Siempre aparece, hay un cordón umbilical ahí maravilloso y hay que retomarlo, recuperarlo, porque aparece nuestra identidad. Tal cual. Sí, lo del mapeo, yo, bueno, en La Plata ahora lo que voy a hacer para los oyentes, ya voy anunciando, cuando aterrice bien en La Plata y pueda hacer el mapa de la casa Olga Orozco, sí. el mapa de forestación lo voy a subir al Instagram, Proyecto Arbórea, porque ahí van a poder bajarlo, van a poder imprimirlo y van a poder hacer de manera autónoma una caminata por la casa Olga Orozco de Toay para decir, ah, mira, estos cinco son iguales. ¿Qué son? Acacia de Constantinopla. Este, un álamo de la Carolina. Este, el espinillo. Y ahí, bueno, que esto apareció, ¿no?, en la, sí. en la expedición, vamos sí, viendo. Sí. ¿De dónde es? ¿Alguien sabe el nombre? Bueno, en primer lugar, lo que dijiste, uno a veces no sabe el nombre. Claro. La mayoría de las personas no saben el nombre del árbol que tiene en la puerta. Tal cual. ¿Sí? Sí. Sin sí, embargo, sí, sí. cuando pasa un perro, dice, ah, sí, es un terrier. Sí. ¿No? Sí. Entonces, se puede crear una conversación como se crea sobre gatos y perros. Tal cual. Que conocemos, o sobre los autos. Sabemos el modelo, la marca. Bueno, ¿por qué no sobre los árboles? ¿Qué pasó con los árboles? Tal cual, tal cual. Eso, entonces, te iba a preguntar, André, ¿por qué crees vos, no, que estás sumergida más en el tema, que no salen este tipo de conversaciones? Por ejemplo, sabemos marcas de auto, de animales, de raza de perro, qué sé yo. Pero se toma como algo... ¿Por qué costará tanto involucrarse de alguna manera? Bueno, yo pienso que en parte es porque el árbol tiene algunas características por su conformación, por su modo de habitar esta tierra, que hacen que pareciera que no es un ser vivo. Mira. Y que sea un poste, un palo, claro. algo que está ahí, pero que no sabemos bien de qué se trata. ¿Y cuáles son esas características? Que carecen de locomoción. Claro. No se trasladan. Exacto. Entonces vos pasás y estás siempre ahí. Hay una inmovilidad propia de este ser que no tiene locomoción. Y otra es que no tiene una voz audible, como puede ser un maullido o un ladrido. Entonces, si uno lo poda, lo mocha, le pasa la motosierra, el hacha, el serrucho, lo que sea, sí. no grita. Entonces parece que al árbol le podemos hacer lo que queremos, porque total está ahí, y después reverdece. Mirá vos, y me decían que lo iba a matar, y mirá, está lleno de ramas otra vez. Claro, pero perdió su arquitectura. Tal cual. El árbol es el ser vivo más resiliente, porque tiene raíces, tiene tronco y tiene copa, ramas, con ramas y hojas, pero no tiene un órgano vital como otros seres vivos. Entonces, le podemos cortar todas las ramas, que van a volver a salir ramas, pero perdió su identidad. Sí, sí, no sí, es sí. Un árbol, como dice uno de los mayores arboricultores en los 90, ha dicho Alex Higo de Estados Unidos, un árbol sin rama no es un árbol, ¿no? Y hoy con la educación sexual, con la ESI, con el respeto a las diversidades, con el respeto al cuerpo del otro, hay que empezar a mirar al cuerpo del árbol con respeto para mantener su identidad y su integridad. No puede ser lo que algunos humanos ejercen sobre el árbol con una motosierra en mano. Entonces yo creo que educando la mirada, atravesando al árbol con la mirada en esas expediciones, le estamos devolviendo su dignidad como ser vivo. Totalmente. Y ahí aparece la transformación, no solo de la mirada de los que estamos expedicionando, sino la transformación de nuestro habitar la ciudad con mayor respeto hacia otras especies, hacia otras manifestaciones de la vida. Como dice Donna Haraway, la convivencia interespecie. Basta de privilegios, basta de separar, tenemos que unir, empezar a hacer sutura, como dice Jane Jacobs, un urbanista que se pregunta qué ciudad queremos, y no pueden bajar los planes de urbanización desde arriba, sino que tiene que nacer del deseo y la consulta de quienes habitamos a diario cada barrio con su propia identidad y no una política universal que hace de todos los barrios lo mismo, porque volvemos a lo que vos dijiste, Gabriela, la identidad, el paraíso, ¿dónde está mi árbol, el que me dio la sombra y donde yo leí tales libros? Tal cual. ¿Por qué me lo sacaron? Tal cual. Entonces, y ahí también, digo, André, qué interesante ahí, ¿no? Porque también con estas preguntas y todo lo que vamos ahondando durante la entrevista, bueno, obviamente se sumerge lo poético, ¿no? Sí, lo poético yo creo que es indispensable. Yo creo que sin la poética no existiría este proyecto porque... bueno, yo soy artista visual, he publicado libros de poesía y a partir de este proyecto con mi hijo empezamos a estudiar, a comprar libros sobre los libros urbanos. Que mira qué interesante esto, cómo es la mirada, ¿no? El prejuicio y los imaginarios sobre los árboles, que cuando nosotros fuimos a la primera librería, que no teníamos idea de nada, nada, entramos y dijimos... Buen día, queríamos comprar un libro sobre árboles y nos traen sobre los bosques de la Patagonia con esas fotos maravillosas de fotógrafos increíbles. Y nosotros vivimos en La Plata. Claro, claro. Entonces, no queremos esto porque esto está lejos. Los árboles de acá. Ah, me dice, ustedes quieren sobre árboles urbanos. Eso. Empezamos a entender y a nombrar. Ah, árboles urbanos. Entonces, por eso hablo de la cercanía. Y como dice otro gran escritor, hermoso escritor, George Perec, en su libro Lo Extraordinario, siempre vamos a lo extraordinario. Claro, claro. A aquello que de repente es monumental. No, y lo común y ordinario del día a día, ¿dónde está? Y ahí apunta el proyecto, ahí apuntó ese día cuando fuimos con Juan Manuel a la librería. No queríamos lo extraordinario, esa belleza en esas fotos impecables con grandes cámaras. Queríamos el arbolito que está en la puerta, el tilo, el fresno americano, el crespón. Y bueno, entonces volvemos a esto, ¿no? La mirada, ¿a dónde apunta la mirada? Porque acá en La Plata muchas veces me han dicho, ¿por qué no haces una excursión al árbol de cristal que está en el Parque Pereira? Que está acá a 15 kilómetros del Parque Pereira. Porque si vamos, vamos a ir a ver un árbol único, exótico, monumental, maravilloso, que yo no conocía, yo no lo conocía, pero no vamos a entablar un vínculo, porque para después ver al árbol de cristal otro día, hay que ir de nuevo, hay que hacer 15 kilómetros. Claro, claro. ¿Para qué si en 10 pasos tenemos al árbol? ¿Por qué ningunear lo que está en la puerta? Lo común y ordinario, en palabras de Perec. ¿Por qué olvidar esto? Que hace 40 años, que creció conmigo, que creció conmigo, que lo plantó mi abuelo. Entonces, sí, ahí aparece la poética, el lenguaje, la botánica poética, la botánica pintoresca. Todos esos libros que empezamos a comprar, no los reproducimos tal cual. Creamos palabras, reproducimos palabras de otro modo, con otra cadencia. Las hojas palmatilobuladas, los frutos... indehiscentes, dehiscentes, la sámara, disámara, trisámara, el crespón, árbol de Júpiter o astromelia, nada. Sí, la verdad, ahora, qué increíble cómo a partir de una simple pregunta o de entrenar la mirada, el abanico que se te abre también de conocimiento, y cómo uno, me imagino, también con el paso del tiempo y la experiencia propia que va generando, te va llevando a más y más y más, ¿no? Como todo. André, también para destacar, este proyecto Arbórea fue declarado de interés municipal, ¿no? Y de provincial es verdad, también. Gracias, porque yo me pongo en modo poético y me olvido de todo lo más administrativo, digamos. Sí, sí, sí. Gracias por recordar eso, que nunca lo menciono. El proyecto fue declarado de interés municipal en la ciudad de La Plata, fue declarado de interés provincial acá en la provincia de Buenos Aires, sí. Y tuve la grata sorpresa enorme, increíble sorpresa de... Cuando participo, permanentemente yo me capacito haciendo cursos, yendo a charlas, y participé en el Congreso de Arbolado Público que se hizo en Bahía Blanca, en noviembre del año pasado, donde presenté un póster en el eje de educación y gobernanza. Claro, porque este proyecto Arbórea encajaba perfecto, ¿no? Es una pedagogía haciendo del aula... de la vereda un aula, un aula a cielo abierto, de modo participativo y comunitario. Bueno, presento el póster y me olvido, nada, fui al congreso, yo quería estar 2 días sentada escuchando a gente, por supuesto de la academia, ¿no? Ingenieros agrónomos, de donde yo no vengo, y ingenieros forestales, bueno, arboristas, y gano el premio al mejor póster en el eje gobernanza y educación. Así que sí, me da unas satisfacciones inmensas también en lo que es el reconocimiento a la mirada, ¿no? Otras miradas de las gestiones y de la academia. Así que bueno, gracias por recordármelo eso. La verdad que está buenísimo ese reconocimiento y también, bueno, como proyecto pedagógico, ¿no? André, para seguir indagando aquellas que se hayan copado con el tema, que por supuesto está más que interesante, está el Instagram, ¿no? Para que te sigan también. Ay, no se escuchó lo último. Que te preguntaba si también está disponible el Instagram para que te siga la gente con aquellos o aquellas que se hayan interesado en el tema que estábamos charlando. Sí. Me pueden seguir en Proyecto Arbórea, en el Instagram. Y lo que también les pido, por favor, que si me quieren escribir por privado, me mandan la foto del árbol, yo investigo, contesto todos los mensajes, me fascina el intercambio con gente que no conozco, porque justamente es esta trama que se va armando con extraños, ¿no? Cuando digo extraños, lo digo de modo absolutamente cariñoso y no como el otro, como extraño al tal que cual. Yo tengo que cruzarme la vereda porque no sé quién es. Tal yo cual. Toco el timbre y converso con todos los vecinos en todos mis recorridos. Es otra de las tareas que hago. El vecino, por ahí, tengo distintas respuestas. más reticente, no sale, pero finalmente abre la ventana y me cuenta. Otros salen a la puerta y nos quedamos una hora hablando. Pero por favor, que me escriban y que me pregunten qué árbol tengo en la puerta. Nada, y que miren todas las historias destacadas, porque hay cantidad de especies que van a encontrar para poder decir, ah, mira, este es el árbol que está en la puerta. Totalmente. Tal cual, sí, aparte estábamos mirando un poco, ¿no?, el tema de los distintos mapas ahí que has hecho. La verdad que está muy interesante y las imágenes son para quedarte mirando y analizarlas, así que la verdad que es un interesante proyecto. Bueno, sí, la verdad que la gente, yo llamo los reincidentes, que son personas que me acompañan desde la primera caminata, que las caminatas no empezaron enseguida, ¿no?, porque empezamos a aprender. Y bueno, lo primero que sale es que aquel año, hace 15 años, mi hijo estaba en primer grado, la señorita da el tema arbolado, árboles, y los nenes, la mayoría empiezan a hablar de, bueno, manzana, mandarina, que son los frutales, y Juan Manuel, chiquitito, desde atrás, diciendo, acacia de Constantinopla, catalpa. La señorita dice, Juan Manuel, ¿cómo sabes de árboles? Mi mamá sabe. Y ahí, que también yo agradezco al azar y a las bellas confusiones que a veces la vida nos mete en alguna aventura, la señorita, creyendo que yo era botánica o alguna cuestión así, me invita a dar un taller. Así nace como bosque ambulante, y después, bueno, se va transformando. Entonces vuelvo a esto. Las caminatas se dan después, a partir del 2015, creo, y ahí empiezo a pensar cómo pasar el conocimiento, ¿no? Ceder, donar el conocimiento a otros, y con el mapa me parece una herramienta genial, porque eso, vos lo bajás, lo imprimís y salís por cualquier barrio a replicar con otros, con tus hijos, tus nietos, tu vecino, y empezar a enamorarse. Tal cual, porque tal cuando uno empieza a mirar y empieza a crecer y a seguir viviendo al amparo de los árboles, la vida se te transforma. Totalmente. No solo la mirada, sino empezás a comprender otras cuestiones que los árboles te están enseñando. Por ejemplo, desarrollar la paciencia. A mí a veces se me escapa ir a fotografiar una flor. Mira qué buen tip estás tirando ahí. Bueno, te digo, sí, la paciencia. Ah, muy interesante. Sí, sí, bueno. Sí. Sí, a veces se me escapa de ir a fotografiar una flor, un árbol único que encontré, por decir, a ver, un sakura, que es un árbol japonés, el cerezo japonés. Sí, sí, sí. Bueno, hay pocos ejemplares. Y se me pasó la floración, que es muy efímera, porque además hay todo un concepto para los japoneses de lo efímero de la vida. Tal bueno, sí, y sí, tengo sí, que esperar un año. Y tengo que esperar un año para volver. Y yo estoy un año esperando esa floración. Claro. Qué bella manera de vivir. O la yema de algún ejemplar que también no fotografié y tengo que esperar un año para ver cómo es ese retoño de la vida, esa inminencia, esa belleza que está por volver a su esplendor. Entonces, cuando voy a las escuelas y hablo sobre esto, yo creo que se planta una semilla. Yo creo que se planta una semilla. Seguro. Realmente. Seguro que sí. Las niñeces. Sí. Totalmente. André, la verdad que ha sido un placer escucharte, aprender a la par a medida que te íbamos escuchando. Seguramente la audiencia comparte lo que digo. Te mandamos un abrazo inmenso y estamos en contacto. Bueno, Gaby y Erika, mil gracias, gracias infinitas. Llamen cuando quieran, estoy a disposición para seguir conversando, porque van a empezar ahora a caminar de otra manera. Sí, olvídate, pero olvídate. Hacia arriba, hacia abajo, rodeando al árbol como una escultura, detenerse. Así que cuando tengan alguna resonancia, dale. Acá estoy a disposición. Y para los oyentes, en Proyecto Arbórea, me escriben, les digo qué árbol tienen en la puerta, y etcétera, y seguimos conversando. Totalmente. Abrazo enorme, André, gracias. Gracias, besos, cariños. Chau.